Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se retira con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Todos los que sufrían de algo se le echaban encima. Comentario al Evangelio por Fray Carlos. Termina este pasaje evangélico después de señalar la admiración por parte de muchos de su enseñanza y de sus milagros con una afirmación que llama la atención, pues los espíritus inmundos, los que le rechazan, afirman su identidad de Hijo de Dios. Y por otra parte, no les deja que lo publiquen, que lo comuniquen. Espíritus inmundos son los que viven de afirmaciones. Pero esas afirmaciones no tienen ninguna repercusión en su vida. Son los que viven con mediocridad espiritual, algo de lo que los seguidores de Jesús debemos liberarnos hoy día si queremos hacer realidad la renovación pastoral como el Papa Francisco nos está invitando. Si queremos salir de la mediocridad espiritual en la que estamos situados, tenemos que centrar nuestra vida en Jesús, en su actuación y en sus palabras. Todos los pasajes evangélicos que leemos nos invitan a entrar en un proceso de cambio en el seguimiento de Jesús y de identificarnos con su proyecto. Tienen que ser leídos en actitud de conversión y de evangelización. Anunciar lo que Jesús nos enseñó de su Padre nos impulsa a vivir la vida con sentido. Una actuación a favor de los marginados nos invita a tratar de no marginar, sino de acoger. Esta conversión tiene que ser permanente.